vas a hacerlo? ¡Llegaste tarde, Super Mosquito! ¡Ya he picado a todo el mundo! ¡Estúpido sangre! ¿No sabes qué? ¡En nosotros, los mosquitos! ¡El virus del SIDA no se reproduce! ¡Eres un estúpido! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi pelea otra vez está arruinada! ¡No! ¡Estúpido! El virus del SIDA no se transmite por la picadura de mosquitos. Tampoco se transmite por besos, abrazos, ni por compartir los mismos utensilios o objetos con personas infectadas. Un mensaje de Super Mosquito.